seguimos aquí en Todos en Cuero, son las 15 horas con 9 minutos y tenemos comunicación telefónica, ya estamos conectados con Alejandro Roba, que es economista y docente de la Universidad Nacional de Moreno. Roba, que estamos con Alperín, gracias por atendernos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, gracias por llamar. No, por favor. Alejandro, ayer el nuevo ministro de Hacienda y Finanzas, Prat Gay, anunció que no iba a haber un feriado cambiario y bancario y dijo: el país está en buenas condiciones, nos dejan una herencia complicada, pero que no se compara con ningún otro momento de la historia. ¿Te llamó la atención a vos esa frase? Me llamó la atención en boca del ministro entrante. No me llama la atención porque es lo que venimos sosteniendo nosotros y muchos economistas durante todo este año, que fue un año que, si bien fue duro en lo económico, no fue el parate del año pasado y que a partir de enero, febrero de este año comenzamos a crecer. Y el gobierno de la presidenta Cristina le entrega al actual gobierno una herencia que me parece que es la mejor herencia, como parafraseando a Prat Gay, que ha tenido cualquier gobierno democrático, una herencia de inclusión y donde los sectores trabajadores y aquellos que reciben ingresos no salariales de parte del Estado se encuentran en una situación de salarios e ingresos, no diría excelente, pero de mayor amplitud que cuando el proceso económico anterior, como ya no sé cómo llamarlo, donde estoy parado, el proyecto político anterior tomaba las riendas del país allá en el 2003 con un país casi prendido fuego. Ahora, en los rubros esenciales, ¿qué significa decir que está bien la economía? Mira, yo creo que la economía está creciendo. Si bien los motores que antes hacían crecer la economía hasta el año 2011, con los que todos estábamos más o menos orgullosos, que era fundamentalmente el sector industrial y también el sector de la construcción, hoy uno de esos pilares no está funcionando por la crisis internacional, por la caída de Brasil y porque los dólares necesarios para poder seguir industrializando el país a partir del año 2011-2012 fueron administrados con a pie puntillas, cosa de no provocar ni una recesión ni tampoco una estampida del dólar, cosa que no pasó. Me parece que otra cosa que hay que poner en las buenas herencias es que al final, por ejemplo, los swaps con China, que eran una pavada, eran algo alegre, como algunos economistas que hoy están, que son funcionarios, decían, hoy no solamente se están sumados a las reservas, sino que el futuro embajador en China está diciendo que van a buscar 2.000 millones más. Entonces, lo que se dice en la campaña muchas veces es para la tribuna, pero en la realidad es que hoy el propio ministro entrante tiene que reconocer algo que los argentinos han reconocido, y es por eso que tampoco la alianza que Cambiemos ha ganado por un lugar estrepitoso. Creo que si uno pone en valor el modelo económico en 12 años y el 48% está de acuerdo y otro tanto del 51% quiere algunos cambios, pero sobre este modelo, me parece que lo que está en disputa hoy es un cambio por lo menos menor en términos de modelo, siempre y cuando sea así. Yo barrunto que va a ser diferente, ¿no?, lo que se anunció a lo que, digamos, esto de tomar la agenda kirchnerista y luego mejorarla en algunos aspectos. Me parece que eso no viene por ahí, el nuevo modelo económico del PRO. Ahora, ellos lograron instalar en muchos votantes la imagen de que estaba todo mal, de que íbamos hacia una especie de estallido, que se estaba simplemente demorando, empujando para adelante el gobierno saliente, y que en función de ese cuadro terrible iba a haber que hacer un ajuste muy duro. Eso es la imagen que lograron instalar en muchos votantes. Uno habla en la calle con gente que votó a Macri y te dice eso, no, porque está todo mal. Bueno, es increíble cómo se instaló una imagen sobre algo que no tiene nada que ver con la realidad. Ahora, digo, van a tener que escuchar otro discurso, parece. No obstante, yo creo que el ajuste viene, ¿no? Está, digamos, si no fuera que ya el daño está hecho, esto quiero decir, estas marchas y contramarchas con que el cepo lo sacamos el 11, ahora dicen que el 14 no llegan, digamos, no se sabe cuándo se va a liberar el precio del dólar oficial para que lo rija el mercado y no el Estado. No obstante eso, que, digo, me parece ha sido mínimamente una imprudencia decir que se iba a levantar el cepo cambiario, digamos, apenas subieran, porque todos sabemos que los precios, según no el INDEC, sino la estimación, por ejemplo, de Miguel Bain, dice que la inflación en noviembre se ha triplicado. Y la consultora de Elipsis está diciendo que en el primer La primera semana de diciembre los precios también se triplicaron, con lo cual sería el salto más alto en términos de inflación después de febrero del 2014, cuando justamente en enero el gobierno devaluó un 20%. O sea que es insoslayable la relación que existe entre una devaluación, un anuncio de devaluación y el incremento de precios y la caída de los salarios. Prat-Gay dijo incluso en esa ayer, entre las cosas que declaró, dijo que la presidenta nos había dejado un aumento de la inflación, como si ella lo hubiera provocado al irse. Bueno, ellos tienen, yo escuché, leí unas declaraciones del ministro Prat-Gay el fin de semana, donde dice que en realidad los argentinos consumíamos o se incrementaba el consumo porque había inflación alta. Entonces, para adelantarse a esa inflación, la gente consumía. Nuestra visión es completamente diferente. Es que si una persona va a hacer una compra, por ejemplo, tarjeteando para ganar la inflación, es porque supone que va a pagar la tarjeta, es porque supone que va a tener seguir teniendo empleo. Entonces, lo que hay es una estabilidad laboral y de salarios que hace que la gente pueda dedicar una parte importante de su salario al consumo, no solamente los sectores más humildes, solamente a tema de consumos masivos o de manutención y vestimenta, sino también ahorro y a comprar bienes, por ejemplo, bienes durables. Entonces, hay una visión diferente. Para nosotros el salario es la fuente del crecimiento y la demanda. Para los actuales conductores de la política económica es un costo, es un costo empresario más que hay que tener a raya, porque si no, eso hace que se consuma mucho, y el consumo alto, como ellos dicen que está agotado el modelo de crecimiento por consumo, lo que haría es empantanar el crecimiento. Para nosotros es justamente lo contrario, y es lo que estuvo pasando estos 12 años. No se puede explicar el modelo, digamos, el crecimiento de estos últimos años si no ves la correlación positiva que hay entre masa salarial, eso quiere decir aumento de salarios y aumento de empleo, y consumo interno. Eso impulsa la inversión y eso impulsa el empleo. Digo, no es muy difícil entenderlo, pero digo, la visión que hay hoy en economía es justamente que los objetivos son las metas de inflación y el superávit fiscal a como de lugar, y eso, o sea, es lo que va a llevar una recesión. O sea que ellos, el nudo de lo que viene es bajar el salario, digamos. Yo creo que sí, digo, es que los salarios, que la distribución, empeorar la distribución del ingreso, porque el modelo que ellos tienen de crecimiento a partir de la inversión y de las exportaciones funciona según la teoría, digamos, del derrame, la teoría neoliberal, a partir de que aumenten las ganancias, que es la contracara de los salarios, y a partir del aumento de las ganancias los empresarios mágicamente van a invertir. Nosotros pensamos que solamente invierte si tienen un mercado interno que se supone va a seguir creciendo. Si no, directamente uno lo puede ver, por ejemplo, en la utilización de la capacidad instalada, y la utilización de la capacidad instalada, que el año pasado estaba cada vez menos utilizada, este año comenzó a mejorar esa utilización de capacidad instalada industrial, y tenemos en los últimos meses del año aumento de inversiones, según, te diría, no solamente el INDEC, la UIA, sino, por ejemplo, Orlando Ferreres, que estimó un aumento de la inversión importante en septiembre y octubre de este año. Alejandro, ¿cómo se engancha este tipo de estas prevenciones que vos tenés, esta visión, con además la visita a los fondos buitres, los 8.000 millones de crédito que vienen, el avisar al Tesoro, que venga la gente del FMI a ver cómo están las cuentas? Bueno, yo creo que ese es un atajo, ¿no? El atajo del endeudamiento, que no es un endeudamiento para la inversión, sino es un endeudamiento para que existan reservas del Banco Central, para que luego aquellos que tienen la capacidad de sacarlas, la puedan sacar a partir de, bueno, de un precio un poco mayor. Digo, lo que va a financiar eso es en el corto plazo, es la fuga de capitales, porque si bien muchos argentinos que compraban dólares ahorro a lo mejor lo van a hacer, seguramente un precio más alto, ajá, lo que va a pasar, por ejemplo, con las exportadoras, es que por un lado se han comprometido a liquidar unos 3.000 millones de dólares, siempre y cuando el dólar no sea de 10 y no sea mayor, no sabemos a cuándo va a parar, claro. Pero como hay dos ventanillas en el Banco Central, si no hay restricciones a la compra, lo que meten por un lado lo sacan al otro día o a las 2 horas por la otra ventanilla, porque también una vez que liquidaron la pueden dolarizar y, digamos, invertirla o dejarla en el colchón. Digo, acá me parece que lo que se está priorizando es este atajo de mejorar la reserva del Banco Central a como dé lugar, y no estar pensando para qué se utilizan esas reservas, que era un poco el dilema que tenía el anterior gobierno y que hubiera tenido Daniel Scioli, de que es utilizar esas reservas para la inversión y el desarrollo y no para abastecer el ahorro del 1 o 2% de los argentinos. Claro, digamos que es la solución, entre comillas, a cuando Kicillof explicaba, bueno, miren, acá a mí si no vendemos cosas no me entran dólares. Por eso. Eso encuentra la solución pidiendo los dólares para que se los lleven los empresarios. Sí, tampoco creo que todos sabemos, el actual gobierno y el anterior, sabíamos que los dólares de las exportaciones iban a ser escasos en los últimos años porque la economía internacional, el famoso viento de cola, no ayudaba. Y si a eso le sumás que Brasil está en recesión hace unos cuantos meses, por el lado industrial tampoco podías exportar. Ahora, una cosa es ir a buscar, cerrar un acuerdo con los fondos buitres a como dé lugar, para ingresar rápidamente reservas y poder financiar el ahorro de pocos argentinos, y otra cosa es sentarse con organismos internacionales a financiar, por ejemplo, otras represas o financiar la parte de logística que todavía necesitamos en la Argentina para bajar los costos de nuestras exportaciones y no tener que tocar los costos salariales como una forma de reducir costos empresarios y aumentar las ganancias. Creo que la visión de que existía la posibilidad del manejo de la cuenta capital, como se dice habitualmente, sí, de ingresar dólares financieros y no comerciales, porque estaban, los dólares comerciales son cada vez menor, más allá de lo que tienen encanutado los exportadores en los silos bolsa, nosotros pensamos que hay una fórmula que es el financiamiento del desarrollo y no el financiamiento del ahorro de pocos argentinos. Ahí me parece que está la diferencia entre la visión del PRO y sus economistas y la visión que tenemos nosotros y tenían los referentes económicos de Daniel Scioli. O sea que hasta acá la perspectiva más probable es que en lugar de entrar dólares por inversiones, entren dólares por endeudamiento, digamos. Sí, bueno, si están pensando que van a entrar dólares con un acuerdo entre bancos internacionales o un acuerdo con algún, con los fondos buitre que le permite que esos dólares ingresen, no se está pensando en financiar una obra pública, se está pensando en establecer más dólares en el Banco Central para poder abrir el cepo cambiario. Un objetivo de corto plazo que si bien fue anunciado en la campaña y que hoy por hoy no se está cumpliendo, la verdad que en este caso yo preferiría que no abran ningún cepo y esperen a que ingresen divisas, porque si no el salto del dólar va a pulverizar los salarios. Si eso es un objetivo en sí mismo, no lo sé. Yo creo que salarios altos en un modelo que se va a encauzar hacia las exportaciones y la inversión no funcionan. O sea, esos modelos, sea como se está trabajando hoy en Brasil, en muchos lugares del mundo, con metas de inflación, que cuando aumenta la inflación te aumentan la tasa de interés para que baje la actividad no tiene ninguna relación con salarios altos. No se necesitan salarios altos para que el modelo del PRO se despliegue. Claro, pero nadie se va a venir a instalar una exportadora si no tiene un mercado interno fuerte, nadie. Bueno, si es exportadora y lo único que hace es exportar, pueden venir muchísimos a hacer eso. Y no está mal que algunos sectores se instalen para exportar porque los dólares son necesarios para el desarrollo. Ahora, en términos de empleo, vos necesitas que la construcción o los sectores que no son exportadores primarios también se desarrollen. Si no, vas a tener un tema de empleo, de mejora de los niveles del 5,9 de desempleo que ha dejado el anterior gobierno. Alejandro, te agradecemos mucho la conversación, te mandamos un abrazo. No, gracias a ustedes y gracias por llamar. Un abrazo. Hasta luego, hablábamos con Alejandro Roba, que es economista. Ya venimos.